seguimos compartiendo. La venganza será terrible. El programa de Alejandro Dolina. Tenemos esta noche un nuevo catálogo de prodigios chinos. Muchas veces aquí en este programa hemos hablado del Baiguan, o Departamento de las Historias, que era una institución gubernamental de la China clásica que rastreaba los sucesos maravillosos para incluirlos en un canon, en un documento general. Vamos a contar estos episodios. El primero es este. Un hombre llamado Liu Poyu, mercader de Shantung, solía recitar un poema dedicado a la diosa del río. La diosa del río se llamaba Lo. O el río también se llamaba Lo, como suele ocurrir cuando una diosa lo patrocina. Cuentan que el señor Liu Poyu siempre recitaba entre suspiros la frase: ¡qué hermosura de mujer para esposa! Pensando precisamente en la diosa del río Lo, que era el personaje central del verso que él recitaba. Pero la esposa de Liu lo escuchó y se sintió despreciada al ver que el marido parecía enamorarse de un personaje de poesía. Y además, parece que el marido no la homenajeaba en forma suficiente. De modo que la pobre mujer, despechada, se ahogó en un río, se tiró al río. Algunas noches después de aquella muerte, la mujer se le presentó al mercader Liu en sueños y le dijo: escúchame, es un agregado mío. Sí, bueno. Le dijo: ¿querías casarte con una diosa? Bueno, ahora yo también soy una diosa. Me ha sido asignado el río en el cual me ahogué. Custodio las aguas a las cuales me arrojé. Y durante el resto de su vida, Liu no se atrevió a cruzar por un río o un arroyo. Cada vez que pasaba, además de esto, cada vez que una mujer pasaba por aquel río al que se había arrojado la esposa de Liu, que pasó a llamarse Vado de la Mujer Celosa, tenía que ocultar el rostro o arrugar su vestido. ¿Por qué? De lo contrario, se producía una tormenta. Le daba celos a esta mujer que había sido convertida en diosa de aquel río, y cuando la mujer que pasaba sobre el río o cerca de él era muy linda o estaba muy bien vestida, generaba una tormenta. En cambio, si las que cruzaban eran feas, la diosa no tenía celos. Se dice también que las mujeres que cruzaban el cauce sin arrugarse y sin taparse la cara, y sin embargo no provocaban ninguna tormenta, salían tristes por la otra orilla, sabedoras de su fealdad. Qué cosa, ¿eh? Es un lindo episodio. Segunda historia. El príncipe Shi Tsung, de la primera dinastía Song, tenía docenas de concubinas, tenía. Solía hacerlas pasar a una cama, alrededor de la cual vertía polvos de incienso. Las damas, que eran muy livianas y que dejaban huellas escasísimas en el polvo, recibían como recompensa collares de perlas y el homenaje del príncipe. En cambio, las damas que dejaban huellas profundas eran expulsadas del palacio o puestas a dieta con instrucciones para reducir el peso. En una oportunidad, el príncipe Shi Tsung hizo pasar por la cama empolvada a una dama hermosa que no estaba registrada entre sus numerosas concubinas. Y esta dama transitó el lecho principesco sin dejar ninguna huella de tan delicada que era. Maravillado entonces, Shi Tsung la quiso para sí y fue a abrazarla extasiado. Sus brazos rodearon la nada. La bella, etérea, espectral, saludó sin palabras y se esfumó tras lanzar una sonrisa. El príncipe quedó triste. No hubo, aseguraron los funcionarios, ninguna dama que dejara huella más profunda en el corazón de Shih Tsung que aquella dama hermosa y fugaz que no había dejado ninguna huella en el polvo de incienso. En el departamento de las historias no solo figuran sucesos tales como los que hemos contado, también aparecen datos puntuales sin desarrollo, nada más. Damos algunos ejemplos. Dos. Su Wang era un hombre que solía mostrar sus artes por las ciudades del reino de Wu. Plantaba semillas de peral, de palma o de castaño, y enseguida ya habían dado sus frutos. Frutos que el mismo Su Wang comía. Lo curioso, anota el Departamento de Historias, era que por todos los frutos que se iba comiendo, otros tantos les desaparecían a los mercaderes de fruta de la región. Punto. Termina el informe. Otro informe. En la provincia de Qi, en tiempos de la dinastía Han, el príncipe Xiang salió de caza. Vio un jabalí enorme. Estaba a punto de dispararle cuando el jabalí se paró en dos patas y suplicó que no lo matara. Xiang, más asustado todavía, disparó su flecha y mató al jabalí parlante. En realidad son también relatos, solo que más breves, ¿no? Sí. Bueno, última historia. Una noche, allá por el año 434 después de Cristo, en tiempos de la primera dinastía Song, la banda del ladrón Li Long hizo una partida, salió a caminar por ahí, empezó a saquear aldeas. En eso estaban afanando, cuando fueron atacados los bandoleros por el comandante de la subprefectura de Moling, que se llamaba Tao Jizi. Y el ataque tuvo éxito, ya que la banda de Li Long cayó presa. Los metieron a todos en cana. Junto al grupo de apresados, cayó en cana una mujer, una hermosa cantante cuyo nombre se ha perdido, que en realidad no tenía nada que ver con los chorros. Estaba paseando cuando la rodeó para halagar su canto la banda de saqueadores. Qué bien que cantás, qué sé yo. En eso cayó la cana. El comandante la vio entre los ladrones y la envió junto con los demás al calabozo sin molestarse en saber qué había sucedido. Los ladrones de Li Long y la cantante fueron ajusticiados. Pero el espíritu de la dama se vengó delicadamente. El comandante de la subprefectura de Moling vivió hasta el último de sus días con una melodiosa voz que lo acompañaba siempre y que siempre cantaba la misma canción. Esa voz era perceptible. Cualquiera que se acercaba al comandante Tao oía el canto de aquella dama muerta. ¡Uy, qué miedo! Tao Jizi enloqueció. Sí. Luego de ser expulsado de sus funciones por los inconvenientes que generaba su presencia musical. Era como tener una radio en aquellos tiempos. Esta es la última de las historias que hoy tenemos, que provienen del registro del Departamento de las Historias, el Baiyuan. Qué extraordinario que un Estado tenga un registro de historias extraordinarias y que se encargue de guardarlas. Hemos ido a la discoteca y el discotecario se mostró impresionado por estas historias, especialmente por la última, y él dijo que también... ¿Qué le pasó ahora? Atribuía todo a la radio a transistores. Ah, bueno. Que según me contó había sido inventada por los chinos allá en el siglo V después de Cristo. No es verdad. Bueno, pero inventaron todo, pero eso no. Sáqueselo de la cabeza a nuestro discotecario. Le pedí una canción que ilustrara alguno de estos pequeños sucesos, o grandiosos sucesos si se mira bien, y me dijo que, ya que le había gustado mucho el último, en realidad creo que el último es el único que escuchó. Ah. Entonces,